En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Mala noticia para los ahorristas estafados. La justicia rechazó el amparo contra los aumentos especulativos. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el amparo colectivo iniciado por ahorristas de Viedma para revertir los aumentos desmedidos en las cuotas de planes de ahorro de auto cero kilómetro y señaló que la vía del reclamo es defensa del consumidor. Los jueces definieron que el tema es de competencia provincial, pero el camino no es el amparo porque, según indicaron, los intereses y las situaciones de los ahorristas son heterogéneos, por lo que no se pueden englobar bajo un mismo paraguas y con una única resolución. La decisión del Superior Tribunal de Justicia vuelve los reclamos al punto original y deja sin efecto las medidas cautelares que retrotraían las cuotas a abril de 2018, como en el caso del juez Leandro Oyola de Viedma. También las resoluciones en otros lugares que establecieron que el aumento no debe ser mayor al porcentaje determinado de los ingresos del comprador. Por último, el Superior Tribunal de Justicia planteó que los amparistas pueden realizar acciones individuales en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. Municipales rechazan por insuficiente la oferta salarial del Ejecutivo. En la mesa de la Función Pública, realizada ayer, el secretario de Gobierno, Leandro Massachesi, y el secretario de Economía, Hernán Perafán, ofrecieron un aumento del 3% y un bono de 2.000 pesos. La respuesta del sindicato fue rechazar la propuesta salarial por insuficiente y, sin embargo, aceptar el bono y pedir que se pague con los sueldos del mes de noviembre. En cuanto al porcentaje del 3%, según calcularon, la propuesta significaría apenas 547 pesos para la categoría 1, que es la máxima, 429 pesos para la 9 y 158 para la categoría 16, que es la más baja. Por otra parte, señalaron que diferentes análisis económicos advierten que la inflación prevista para este fin de año alcanzaría un 56% y la recomposición salarial a nivel municipal llegó al 43,96%. Comenzó en la Universidad Nacional de Río Negro el ciclo de inicio universitario. Más de 2.000 estudiantes ya inscriptos para iniciar el próximo año lectivo en la Universidad Nacional de Río Negro están habilitados para iniciar el módulo de introducción a la vida universitaria. El módulo se dicta de manera virtual y tiene una duración de 4 semanas. Su finalidad es presentar a los y las ingresantes tanto las diversas actividades y características de la universidad como las diferentes herramientas y recursos destinados a brindar apoyo y acompañamiento para el cursado de las carreras. Introducción a la vida universitaria forma parte del ciclo de inicio universitario, es de carácter obligatorio y debe realizarse previo al inicio de la cursada del ciclo electivo 2020. Orne denuncia accionar ilegal del Estado contra comunidades mapuches. La diputada nacional Silvia Orne presentó un recurso de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia en la provincia de Río Negro por las órdenes de desalojo que vienen sufriendo distintas comunidades originarias de la provincia de Río Negro. La legisladora nacional sostiene que el máximo tribunal provincial debería impulsar un protocolo de actuación. En el escrito presentado a la justicia, Orne pide que ordene a los tribunales de las diferentes circunscripciones tener en cuenta la aplicación de la Ley 26.160, el derecho constitucional, suspendiendo los trámites de desalojo que se encuentren dentro del marco de esa ley. Se derrumbó un sector del cielo raso de Lipros, por suerte sin víctimas. Un derrumbe de cielo raso en el sector de la obra de ampliación de la delegación local de Lipros obligó a las autoridades a suspender de inmediato la atención en esas oficinas ubicadas en la esquina de Rivadavia y Guido. El hecho, que no dejó personas heridas, se produjo alrededor de las 10 de la mañana. En ese horario eran muchas las personas que esperaban ser atendidas y que debieron retirarse como medida precautoria y evitar complicaciones. Viedma contará con semáforos sonoros para personas no videntes. En la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Viedma se aprobó un proyecto de ordenanza que tiene como fin la instalación de semáforos sonoros en Viedma para personas no videntes. La implementación brindará, entre otras cosas, libertad y autonomía para transitar a las personas con discapacidad visual, ya que su objetivo es minimizar la posibilidad de accidentes al momento de cruzar una calle. Comienza en Viedma el primer campeonato panamericano y sudamericano de canotaje. Son más de 350 los inscriptos para participar de las competencias que comienzan hoy jueves y se extenderán hasta el próximo domingo en la sede del Club Náutico La Ribera. Participan las categorías senior, junior y máster con la presencia de destacados palistas. En el caso del sudamericano, las categorías son cadetes y menores. Esta cita también será una oportunidad para estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado de las escuelas de Viedma para que participen de talleres de iniciación y actividades recreativas y deportivas. Las pruebas se extenderán hasta las 18 horas para luego dar comienzo a actividades culturales y de iniciación en canotaje. Todas las tardes actuarán bandas musicales, actividades deportivas y recreativas. Las noticias nacionales. CETERA exige la inmediata convocatoria a una paritaria nacional docente. Los secretarios general y adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, Sonia Aleso y Roberto Baradel, reclamaron ayer la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente. Además, denunciaron la campaña mediática en su contra por parte de algunos medios que responden políticamente al gobierno derrotado en las elecciones. Los dirigentes gremiales denunciaron también que se ha observado una caída abrupta de los niveles de inversión educativa, ya que por primera vez desde el 2010 está por debajo del 6% del Producto Bruto Interno que exige la ley 26.075. La Ley Nacional de Alquileres tuvo dictamen en diputados. Con al menos 13 firmas, el proyecto de Ley Nacional para Alquileres obtuvo dictamen en comisión este miércoles. La propuesta parlamentaria fue evaluada en la Comisión de Legislación General, donde discutieron los representantes de distintos bloques y acordaron la conjunción de un texto equilibrado que resguarde a ambas partes y permita un desarrollo normal de un mercado inmobiliario, indicaron. Los puntos acordados incluyen contratos de locación de hasta 3 años, un nuevo mecanismo de actualización de los montos en base a distintos índices nacionales, la solicitud del único mes de adelanto y un menú de garantías que seleccione el inquilino. Condenan a 10 años de prisión al ex pediatra del Garrahan por pornografía infantil. El juzgado de lo penal número 6 porteño sentenció al pediatra Ricardo Russo a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina al encontrarlo culpable del delito de distribución, tenencia y producción de pornografía infantil. La fiscal del juicio reclamó que se revoque la prisión domiciliaria del condenado porque existe peligro de fuga. Antes de anunciar el veredicto, el juez Gonzalo Rúa afirmó que se ha comprobado que Russo tenía 999 archivos de abusos y explotación sexual y que producía material fotográfico con fines claramente sexuales. Russo fotografió niños y niñas en el Garrahan entre el 24 de noviembre del 2015 y el 30 de agosto del 2018. Stornelli anunció que se presentará ante Ramos Padilla. El fiscal federal Carlos Stornelli anunció ante la Procuración General que se presentará la declaración indagatoria ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, que eludió durante casi 8 meses. Stornelli es citado en la causa donde se investiga una trama de espionaje con mezcla de actores políticos, judiciales y de inteligencia estatal y paraestatal. Después de las PASO quedó claro que Stornelli empezaba a perder protección política y además ya está en condiciones de emitir su dictamen en el Consejo Evaluador de 5 fiscales que podría propiciar su juicio político. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.